Aspen. Aspen. 102.3. Te dan todos tus viajes hasta 65% off de lunes a jueves de 7 a 10 AM. ¿Sentís que las mañanas conspiran en tu contra? ¿Te despertás y ya estás tarde? ¿Querés dormir 5 minutos más? ¿Te da fiaca caminar al gym? Acá no juzgamos. Es más, te damos hasta 65% off en las mañanas para que vayas a donde tengas que ir. Lo bueno es que hay Didi. Consulta términos y condiciones dentro de la app. ¿Querés pagar menos por viajar? Entrá a Turismo City y compará el precio de las mejores agencias y aerolíneas con una sola búsqueda. Además, podés registrarte gratis para que Carla de Turismo City te avise cuando hay ofertas increíbles. Turismo City, paga menos por viajar. Desenchufa el cargador del celular cuando no lo estés usando. Cuida la energía, sumate al consumo eficiente. Edenor. Pídeme una quilmes y te la haré. Tocamos el cielo por tercera vez. Sos campeón del mundo, te la mereces. El equipo agarra lo que vos querés. La birra más linda la tomo contigo, amor. El que es campeón del mundo paga la quilmes lo que quiere en quilmes.com.ar. Para más información consulte en www.quilmes.com.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Venía a tener una semana impresionante. Venía, vea, y ahorra. Esta semana, dale con todo. Gaseosa Pepsi Cola descartable por 2 litros, 1.149 pesos. Además, yerba mate CBC por 500 gramos, 1.435 pesos. ¡Impresionante! Le dimos un knockout a los precios. Ofertas válidas del 21 de febrero al 5 de marzo de 2024 para las sucursales VEA del país. Papel, marigón, papel. Y como pega, papel con papel. Volvemos al cole, volvemos al ritmo de Boligoma. Llegó Changazo a todos los changomas del país y más online. Hasta el 10 de marzo aprovecha estos productos y muchos más. Leche Larga Vida y tapa de empanadas Check a 699 pesos cada uno. Bandana por kilo a 1.499 pesos. 35% de descuento en todos los pañales. Y no te pierdas el 30% de descuento en un pago o 6 cuotas sin interés en TV LED, heladeras y aires acondicionados. Vení al Changazo y aprovecha miles de super ofertas en todos los changomas. Promoción válida para consumo familiar del 1 al 10 de marzo de 2024 o hasta agotar stock. Lo que ocurra primero. Llegó Mercado Play, la nueva plataforma de entretenimiento gratis de Mercado Libre. Pero aunque sea gratis, ver una película de terror, la vas a terminar pagando. Asustándote con todo, Mercado Play, series y películas dentro de tu aplicación de Mercado Libre. Gratis, adictivamente gratis. Rex siempre está cerca tuyo. Tenemos las mejores ofertas y cuotas en pinturas, hogar, electro y más. Encontrarás en SomosRex.com o en nuestras más de 70 sucursales. En Rex, te atendemos mejor. A las 18, descubrí todas las novedades y beneficios de Ford junto a la mejor música del mundo en Aspen 102.3. Ford, ready for more. ¿Todavía no tenés Movistar prepago? Con tu primera recarga de tan solo 500 pesos, tenés 4 gigas de regalo, más 1000 pesos de crédito y WhatsApp gratis. Todo por 30 días. Subite a la línea Movistar prepago. Pedí tu chip al mejor precio. ¿Qué estás esperando? Movistar con todo. Más info en movistar.com.ar/legales/promociones/alta bienvenida. En Jumbo queremos estar cerca tuyo y ayudarte en tus compras diarias. Aprovecha precios convenientes. Una canasta de productos de alimentos, bebidas, perfumería, limpieza y artículos escolares que cuidan tu bolsillo todos los días. Hasta el martes 5 de marzo. Cerveza Heineken 150 años lata por 473 centímetros cúbicos a 1.400 pesos. Y galletita Oreo regular tripack por 354 gramos a 2.400 pesos. Encontralos señalizados en nuestras tiendas y en jumbo.com.ar. Jumbo te da más. Válido del 28 de febrero al 5 de marzo de 2024 para las sucursales Jumbo del país, excepto Madero y Arenales. No acumulable con otras promociones y o descuentos. Los nuevos datos del día están disponibles en Aspen Express. Mientras te actualizas, escuchas buena música. Aspen 102.3. Pura música. El tránsito se actualiza a cada minuto. En Aspen 102.3. Pura música. En todo momento, en todo lugar, me gustan las obleas, recital, endulzan la vida, van por donde vas, ahora las obleas se llaman recital. DJ de Galletitas Cookies. Turismo City, paga menos por viajar. Se estira el calor hasta marzo y el gestito de Andes Origen también.